quiero mirar, poder vivir en ellos hasta la eternidad. Quiero, y es lo único que anhelo, un amor sincero como el que me diste antes de marchar. Ciego de amor me muero y no está. Regálame tus manos, te quiero acariciar. Recordar.